Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Especiales Radio Escuchas, es una gran bendición que Dios me permite llegar hasta ustedes. Gracias. En esta vez vamos a hablar aquí sobre la fidelidad de Dios. ¿Sabe? En un mundo como el que vivimos, qué importante recordar la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es la infidelidad es uno de los pecados más preponderantes en esta época impía en que vivimos. En el mundo de los negocios, por ejemplo, dar la palabra de uno, con muy raras excepciones, ya no es algo en que se puede confiar. Todo mundo rompe sus palabras y queda a deber y no paga deudas, etc. En el mundo social, la infidelidad matrimonial abunda por todas partes. Los vínculos sagrados del matrimonio se rompen con la misma facilidad que se descarta una vieja prenda de vestir, por ejemplo. En el terreno eclesiástico, miles que han prometido solemnemente predicar la verdad no tienen ningún escrúpulo en atacarla y negarla e ir en su contra. ¿No podemos también nosotros declararnos completamente inmunes a este terrible pecado de la infidelidad? Porque ¿cuántas veces hemos prometido cosas a Dios, por ejemplo, y no las hemos cumplido? ¿Qué pecado tan terrible la infidelidad? Por eso, en un mundo de esta índole, en un horizonte tan negro y tan infiel, qué refrescante entonces, qué bendición indescriptible es levantar nuestra vista de esta escena de ruina y contemplar aquel que es fiel, fiel en todas las cosas, fiel en todas las épocas. ¿Sabe? Es uno de los atributos de Dios, el ser fiel. Nosotros no debemos imaginarnos a Dios, nomás debemos pensar en sus atributos. Por ejemplo, uno de ellos es que Él no cambia, por lo tanto Él es fiel. Él nunca puede ser diferente a lo que alguna vez ha sido o que jamás será. Él no puede cambiar. Y si Él cambiara, entonces eso mismo diría que Él no puede ser Dios porque cambia. Él no es así como nosotros. Mire Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las mil generaciones, y que da el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndole, y lo dilatará al que lo odia, en su cara le dará el pago. Dice que Dios es totalmente fiel, y nosotros debemos creerlo y descansar en ello. Es un descanso de los más grandes saber en un mundo como el que vivimos, en la descomposición social, matrimonial, moral, familiar, y usted menciónelo, tener la certeza de que tenemos a un Dios fiel. Descansar en su palabra, en sus promesas, en lo que Él es. Ahora entonces, para empezar, en este programa veremos que la fidelidad de Dios está ejemplificada en la creación. ¿Por qué comenzamos por ahí? De esta manera, aún las personas que no creen la Biblia, que no leen la Biblia, que la rechazan y la desdeñan, tienen que reconocer que Dios es fiel con solo observar la creación. Por ejemplo, el sol sale en el mismo lugar, el mismo tiempo, año tras año. ¿Por qué nunca cambia? ¿Por qué nunca deja de brillar un día? ¿O por qué un día no brilla, por ejemplo, con más intensidad que otro? ¿Por qué cada año sabemos, o saben los científicos, o sabemos a qué hora va a salir? Usted ya puede estar muy seguro que el día 31 de mayo, para el 2012, si Dios nos deja vivir, el sol saldrá a la misma hora de la que salió ahora, al mismo minuto, con toda precisión. Sabemos que Dios es fiel y nos lo ha ejemplificado. ¿Por qué entonces nosotros no aprendemos? Y aún la naturaleza, Dios nos muestra en su naturaleza lo importante que es ser fiel, y nosotros hoy en día lo negamos en todos los aspectos de nuestra vida. El sol, las estrellas, usted puede ver, saber a qué horas va a empezar el año que entra el invierno. ¿Qué día va a empezar el verano? ¿Qué día va a terminar? Todo lo sabe. Lo sabemos también que Dios es fiel en las estaciones del año, que permanecen igual. Entonces no cambian. ¿Cuántos tiempos por anticipado o años ya están planeados, calendarios y todo? Porque saben que todo va a ser igual. Dios es fiel, lo ha hecho así porque Él así es. Él es fiel, Él nos da una seguridad y nosotros podemos descansar en eso y saber con toda certeza que mañana, si vivimos, el sol va a salir. Y que tal día va a terminar el verano y va a empezar tal época del año, lo sabemos, no hay duda de eso. ¿Y quién lo hizo así? Un Dios fiel, que es fiel en todo lo que dice. Desde Génesis 1, a través de la Biblia, Dios siempre nos da certeza, seguridad, y eso mismo nos debe a nosotros impulsar, que nosotros seamos fieles en nuestros compromisos, que seamos fieles a nuestra palabra, que la cumplamos, que como prometimos en el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Pero hoy día ya nadie, no, pero nos justificamos al querer decir que no se puede. No, no es que no se pueda. Es que depende de usted que hace la promesa, depende de mí. Si yo no cumplo mi palabra, no es las circunstancias, es mi carácter lo que me impidió. Es mi volubilidad, es mi falta de tener un carácter de hombre lo que me hace fallar. Es la falta de compromiso en querer cumplir mi palabra, mis compromisos, mis negocios, etc. No podemos echar la culpa a nadie. Somos nosotros los que estamos cambiando y Dios nos lo muestra que así no debe ser. Así Él no lo planeó, así Él no lo creó, así Él no lo quiere. Y no solamente no lo quiere, pero las infidelidades le ofenden terriblemente. Así es que el sol nos muestra su fidelidad. Las estaciones del año, por ejemplo, nos podemos preparar de antemano por el frío, por el calor, todo. Sabemos cuándo va a empezar. Cada animal se reproduce según su género. Sabemos que no se va a cambiar allí. Por ejemplo, a mí de niño me asustaban y me decían que no, un amigo que tenía, que el día que él era mucho mayor que yo, decía, el día que tú veas una mula con una cría, ese día se va a acabar el mundo. Y yo siempre que veía mulas tenía un temor horrible porque una mula fuera a tener una cría y se iba a acabar el mundo. ¿Sabe por qué temía yo? Por mi ignorancia de lo que son las cosas. Por mi ignorancia de cómo Dios ha hecho las cosas. Que las mulas no se reproducen. Cada animal se reproduce según su género. Y eso ha pasado desde el principio de la creación. A veces hay allí, por ejemplo, la mula precisamente, que es un resultado de dos animales, pero la degeneración no está más allá. Ahí se para. Perros reproducen perros. Animales vacunos se reproducen según su género, cada quien. Vemos la fidelidad de Dios en todo lo que Dios hace. Así es que ahí debemos nosotros entender que Dios es fiel. Y usted y yo es por deber que nosotros debemos ser fiel. Y si Dios lo puso en el sol y Dios lo puso en las estaciones del año y lo vemos y en los animales que se reproducen, ¿sabe? No podemos con eso aprender y entender a que nosotros por simple deducción lógica debemos ser fieles, que no es el plan de Dios que seamos engañosos, mentirosos, que seamos incumplidos. Él sabe, por eso es tan ofensiva la mentira, la estafa, el engaño, porque van en contra de la misma naturaleza de Dios. Así es que debemos entender lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere, y debemos aprender a que así es como debemos hacerlo. Y si hemos sido mentirosos, hay que aprender a decir verdad. Si hemos sido engañosos, debemos decidir de hoy en adelante ser personas honorables y cumplir nuestra palabra. En nuestro matrimonio y la familia prometimos hasta que la muerte nos separe. Hay que ser personas con honor y cumplirlo. Cumplirlo, saber que eso a Dios le agrada. Y eso es posible hacer si usted y yo queremos hacerlo. Así es que lo encontramos, la fidelidad de Dios ejemplificada en la naturaleza. Y cómo nosotros, siendo la corona de la creación de Dios, somos los únicos que somos infieles. Ni la naturaleza misma lo es. Y usted y yo lo somos en tantas veces y tantas áreas de nuestra vida. Aprendamos a ser fieles. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.